FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer para pelear por los derechos de Moreno. Exige el Consejo Escolar, hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de que se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. No nos puede extrañar. Y en el complejo entramado de contradicciones, para enunciarlas de alguna manera, una expresión democrática que abre el calendario de este año tiene tantas realidades como mentiras. Efectivamente, se puede señalar que quedó atrás un poder concentrado durante 20 años, que se superó esa madeja construida por una estructura partidaria, un frente, que solo pudo, y digo, solo pudo ser gobierno en Catamarca, luego de el asesinato de María Soledad Morales. Es tan fuerte la imagen que seguramente todos tendrán en su memoria y en la semana previa a las elecciones que terminan confirmando el triunfo de Lucía Corpacci. Esa imagen de un pueblo o una provincia movilizada. Una provincia movilizada en silencio. Es tan fuerte aquel poder como este. La impunidad asesinó a María Soledad. La impunidad protegió al clan Sadi. La impunidad, dicen muchos, otorgó la condena a quienes recibieron esas penas y están en libertad. Y no fue una marcha de energía que superara el silencio. Fue una marcha con velas y, como la democracia enseña, sin disturbios, sin gritos, sin alardes, sin exageraciones, con absoluta obediencia. Hay que recordar que aquella construcción del peronismo cae y se revuelca cuando se hizo lo imposible para sostenerlo, esto es, rompiendo el tejido de complicidades, anudando esos hilos y llegando a una justicia que no fue nunca justicia ni será justa. Después de 20 años y con el sueño de la reelección eterna de Brizuela del Moral, con todo el cotillón, para decirlo elegantemente, que hace a la búsqueda de votos. Se buscan votos. No se obtienen los mismos. Esa parafernalia que es propia de una elección, en feudos o en lugares donde todo está controlado, llevó a denuncias cruzadas de quienes toman de la misma fuente. El resultado es el que ustedes conocen. Ganó el cambio. El cambio dentro de lo que estoy describiendo. El cambio que llevó a Brizuela del Moral a ser un radical K. Un hombre vinculado. Un hombre que comprendió el momento y la famosa transversalidad. Debía perder. 20 años en el poder para alguien es demasiado. Pero ¿quién puede anunciar que se generó un cambio? Y para que podamos salir de el lugar común, de las diatribas que un grupo monopólico de la comunicación hace, construye y deshace, la fotografía y la expresión de la electa gobernadora junto a Sadi no es la fotografía del domingo, es la fotografía del poder. Es esa manifestación, claro está, de un poder que viene a renovar a aquel que se construyó durante 20 años, apelando a la mística, buscando los votos, comprando como compró Brizuela del Moral, tomando el hastío y convirtiéndolo a este en una fuerza que comulga con una única expresión, que es la del poder. La foto de la actual o la electa gobernadora con su primo, con Ramón Sadi, es la foto que se pudo ver durante la semana. Las imágenes que acompañaron a la renovación en campaña. Se le puede anexar esta foto. Las fotos del otro lado, que eran los radicales buscando que un covista gane una vez más 4 años en un sillón. Las fotos conjuntas abrazan la causa de la explotación y la mega minería a cielo abierto, y no es una lucha esta de contaminación, sino de la vida. ¿Hasta dónde se puede llegar utilizando aquel asesinato que conmocionó al país? De un juicio que fue transmitido y era más visto que cualquier novela del momento. ¿Hasta dónde puede ser reeditado en la imagen de Sadi? Porque ese es un mensaje concreto, sólido, fuerte. Nada de lo que ocurrió, dijo la gobernadora electa, es como lo contaron los medios. Y allí está para transformar Catamarca, que representa el 1% del padrón electoral. ¿Qué me importa? ¿A vos te importa? ¿A vos te conmueve? Y este comienzo de perfiles no hubiese sido distinto si el ganador era Brizuela del Moral. Jamás podría ser diferente. Porque tan solo se apunta a reconocer esa estructura dominante. Y cómo se regenera con métodos similares para sostener con figuras distintas la misma inquietud que los impulsa. Esta noche, seguramente, a lo largo de 55 minutos, repasaré con ustedes propuestas que hacen a lo que algunos podrían definir como aportes culturales, como valores escondidos, como ofertas que no tienen incursión en lo masivo, pero sí tienen esa calidad de abono a la resistencia, a los aportes que desde el anonimato se hace, desde un lugar, y que irradia esa fuerza hacia cada rincón donde la palabra tiene un sentido. Y esto es lo que voy a compartir a lo largo del programa,

que no me toquen el bolsillo, que debo el dinero que me robaron y no tengo para pagar lo que me quitan, que sacamos el olor pero no la basura, que matan y los asesinos sonríen en el cementerio, que el patroncito me caga y le limpio el culo, que mi vida va a parar a un banco suizo donde nadie cuenta la pobreza, que mientras los muertos no sean por bomba, considero que hay paz, que la princesa tuvo un romance y la vecina es una puta, que el artista está alcoholizado y mi amigo es un borracho, que el hijo del juez se equivocó y mi hijo es un delincuente, que el policía cumplió su deber y el malviviente es un asesino, que el blanco sonríe y al negro no le quedan dientes, que ajustan el cinturón pero no las sotanas, que gano en la lata y pago en oro, que nuestros ahorros son deudas y que la industria se importa, que mi única tierra la llevo en las uñas, que las Malvinas son argentinas y Argentina no se sabe de quién es, que entierran a los negros y se llevan el petróleo, que sacan el gas y nos dejan la mierda, que encierran el agua y nos dejan la sed, que talan un bosque y muestran el arbustito que plantaron, que protesto y soy violento, que me defiendo y soy terrorista, que me dejo y soy buen ciudadano, que esto se termina, que esto recién empieza, que no nos alcanzarán las montañas para sepultarlos. Esto es parte de lo que se llama La furia del libro, de Guillermo de Posfay. Ya está un amigo, Pablo Merletti, para que charle sobre su viaje. Lo conoció a este tipo. Y a partir de este pequeño libro, que es una enormidad, hablaremos con Pablo, un compañero, un amigo, un cantautor, un militante, un músico, un hombre que lucha, de lo que representa la lucha en tiempos como los que vivimos. Será este un ensayo más para no caer en la ceguera. Esto se llama Perfiles. ¿De qué me dice el presidente? ¿De qué me dice el cantor? ¿El gerente? ¿El locutor? ¿De qué me va a decir algo? ¿De qué me dice que me dice? ¿De qué me va a decir? ¿De qué me va a decir? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿De qué me va a aconsejar? Dice que me va a hablar. ¿De qué me va a avisar? ¿Qué demonio será? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Dice de qué lo pensará. ¿De qué le da rabia? ¿De qué? Me dice que yo piense. ¿De qué sucederá? ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué será? ¿Qué será? Me dice que hablará. ¿Qué vergüenza le da? Me dice de que ya no puede soportar de tener que explicar lo que me dice que dirá. Me dice de que ya no sabe por qué la gente no comprende de qué ya sucedió. Qué cosa con la vida que el pueblo la ve. Y el que llegó hasta arriba me dice de qué. De qué tartamudez, de qué cosa tal vez que no puede creer es que me dice que de qué. ¿De qué me va a decir algo? ¿De qué me dice que me dice? ¿De qué me va a decir? ¿De qué me va a decir? ¿qué será, qué será? ¿De qué me va a aconsejar? Dice que me va a hablar. ¿De qué me va a avisar? ¿Qué demonio será? ¿Qué dirá, qué dirá? Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Bueno, esto como te decía en la editorial del programa, yo no lo tomo como una casualidad. Sí teníamos muchas ganas con un grupo de compañeros y compañeras escuchar a Pablo Merletti, que está aquí en la mesa, y es para mí producto de la causalidad. Es la experiencia vivida por Pablo y Verónica, su compañera en Córdoba, esto de la furia del libro, la causa lleva a presentar el libro, aquí está, la causa me llega de la manera que me llega, me impulsa a tomarlo el libro, a compartirlo con ustedes y que la causa tenga una reproducción. Pablo, gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, recién te preguntaba, para quienes no te conocen, bueno, para mí es un trovador, un gran trovador, Pablo, y esta experiencia, este recorrido, que para muchos es en la Argentina más interna, más profunda, por lo tanto la Argentina olvidada, se lo puede tomar así. ¿A vos te despierta este viaje? ¿Qué valores, qué causas más que símbolos? Que seguramente en algún momento tomarás algo del libro, lo harás música, pero además lo subjetivo que te lleva a una interpelación a vos como tipo, como militante, como ser humano. Para empezar a explorar y compartir con la audiencia el viaje de un tipo, en este caso Pablo Merletti, que decidió recorrer, no fines con un fines turístico, sino de aprendizaje, de valores culturales desconocidos por muchos. ¿Estuviste en Córdoba? Sí, sí, estuve en Córdoba, norte de Córdoba, y justo llegando, ¿no? Y estabas leyendo el libro de Guillermo de Pofay, y estuvimos parando. Fue una de las personas así que nos hizo mucho ruido positivamente su manera de vivir y también, obviamente, su trabajo que tiene que ver con escribir de manera independiente y autogestionada, libros que los imprime en su casa y los sale a vender. Hace años que hace esto Guillermo. Lo conocimos y, bueno, paramos en su casa ahí en la orillita del río, un terreno tomado como la gran mayoría de las tierras que están ahí en el faldeo, en las faldas del Uritorco, del Cerro Uritorco en Capilla del Monte. Y la verdad que arrancamos el viaje por ahí, por el norte de Córdoba, y esos 15 días en lo de Guillo fueron increíbles. Increíbles porque, si bien hacía tiempo que yo lo leía a Guillo, no había conocido al hombre, a la persona. Y saber que está en una búsqueda de lucha muy profunda. Él hace tiempo que está tratando de transformar su cotidianidad para pegarle al sistema, de alguna manera. Muchas de las cosas que él escribe tienen que ver con eso. Y básicamente él plantea todo el tiempo que si este sistema capitalista mundial tiene que ver con consumir, no consumir es una forma de resistencia. Pero no consumir solamente terminar en eso, como un acto individual, sino tratar de contagiar la necesidad de que dejamos de consumir cosas que no tienen sentido, y también el trabajo que están haciendo allá de defender el monte, que en realidad está muy relacionado, porque bueno, en Capilla del Monte, justamente Capilla del Monte se llama, ¿no? Hablábamos con él y él me decía Capilla des Monte tendría que llamarse, porque está quedando solamente la capilla, ¿no? Terrible lo que están haciendo allá. Es un lugar que se está poniendo muy turístico. Están haciendo un negocio inmobiliario tremendo en todo lo que es alrededor del Uritorco. De hecho, el Cerro Uritorco es propiedad privada de la familia. Está privatizado. Bueno, yo te cuento una anécdota, ¿no? Sí. Antes de venirme a vivir acá a Buenos Aires, o a laburar acá a Buenos Aires, había toda una construcción sobre el Uritorco, de que se podían ver extraterrestres y demás, ¿no? Uh-huh. Digo, por las propiedades minerales que tiene el cerro en sí mismo. Y entonces fuimos con un grupo de amigos de la infancia al Uritorco, y cuando quisimos ingresar nos dijeron: usted tiene que pagar una entrada. Bueno, armamos un pequeño revuelo ahí, no pudimos entrar, así que dimos la vuelta e ingresamos por claro, la falda, por la ladera, ¿no?, del cerro. Te estoy hablando por lo menos 20 años atrás, por lo menos. Uh-huh. Y después lo charlaba con los pibes en ese tiempo, es cómo Capilla lo aceptó. Uh-huh. Y no solamente lo aceptó, sino que la razón, charlando con gente de ahí, bueno, el camino es más accesible, ¿no? Y es toda una definición cultural, indudablemente. Vos me decías lo de la lucha, la lucha de Guillermo. Bueno, hay muchas otras personas que la dan. Sí. Cuando ellos hablan del monte, ¿de qué están hablando? Están hablando de, en realidad, una reserva natural gigante, que, bueno, le llamamos reserva natural porque los pocos espacios de esa característica que se mantienen, ecosistemas tal cual eran hace muchísimos años, que no están siendo contaminados, cada vez quedan menos en el país. Entonces, pareciera que es una reserva. El Estado no es una reserva en el sentido de que el Estado protege esa porción del país o de la provincia, sino todo lo contrario. El Estado lo que intenta es rasurarlo, lotear y vender y hacer quintas y country y uh-huh. eso. O sea, de manera que está creciendo muchísimo eso. Es un pedazo de monte, realmente. Hay un montón de árboles nativos, de plantas medicinales. El río corre por ahí, el río que está en realidad cada vez más seco porque se está utilizando muchísima agua, no solo en los veranos, y el agua de deshielo también que viene de más lejos es cada vez menor. Y es como que está habiendo una transformación muy fuerte del medio, de la naturaleza ahí en Capilla. Y la gente que está viviendo ahí, Guillermo en el caso de él o de otros compañeros que están allí, hace más o menos 10, 15 años que están, pero hay gente que obviamente hace mucho tiempo que está y cuenta que es terrible, o sea, que el monte está cambiando, los animales, los pájaros, ya hay cada vez menos, y todo por la plata, por el negocio, ¿no? ¿Viste organización? Sí, en el Faldeo, tiene una asamblea del barrio El Faldeo, una asamblea importante de 100 personas que se juntan semanalmente y que trabajan un poco, básicamente están resistiendo el desmonte. Uh-huh. Básicamente había un montón de temas, ¿no?, que tienen que ver más con lo local, con lo barrial, ¿no? Cuestiones de otro tipo, pero la profundidad de la asamblea, el porqué de la asamblea tiene que ver con resistir el desmonte. ¿Y esa resistencia la hacen práctica de qué forma? Y parándose, haciendo guardias nocturnas, escuchando donde se prende un motor, en la montaña van algunos, ya están organizados, van lo más rápido posible y paran la topadora porque se está haciendo de esa manera. Cuando decís que paran la topadora es que se ponen adelante la topadora. Sí, se pone adelante de la topadora y si hay que pelearse con el hombre que la maneja, hay que pelearse, si no se entiende, y también están desalambrando. Justamente cuando yo estuve había un hombre que había llegado con una idea de hacer algo turístico, porque es como que se mezcla todo también en esos lugares, ¿no? Creo que el capitalismo ha encontrado algunos nichos para hacer negocios, y en este caso tiene que ver con la agroecología, ¿no? Con gente que viene y dice, bueno, vamos a mantener este lugar sano, vamos a construir con barro, pero de repente empieza a proyectar y a hacer un negocio con eso, ¿no? Con el turismo y demás. Y además seguro debe estar, porque me parece que es una cuestión lógica de sistema, pasa con la minería en San Juan, en Catamarca, el laburo que se hace sobre la idea de la generación de puestos de trabajo y la inversión. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces eso provoca una colisión entre aquellos que pueden ser uh-huh. Caracterizados como ambientalistas, claro, solamente en ese corte, y los otros que dicen nosotros acompañamos el desarrollo. Seguro. Y es muy difícil... Uh-huh. Es muy difícil encontrar la vuelta a esta situación porque las mismas empresas o aquel que es emprendedor capitalista lleva una colisión hasta de clases, de gente que está dentro de una misma clase y que dice, bueno, acá no tenemos laburo, Capilla del Monte necesita crecer y demás. Uh-huh. Yo te propongo que vamos a la tanda de media hora, si está preparada la misma. Vamos a escuchar música de Pablo, porque la tenemos, ¿sí? Después vamos a escuchar algo de Pablo, un demo que trabajó Pablo y Verónica y seguramente otros compañeros que le dieron una mano. Y vamos a hacer este recorrido, ya estamos en Córdoba,

Coalición por una radiodifusión democrática. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Ahí te estoy escuchando, Pablo. Claro que no hemos caído, seguimos cantando los que estamos vivos. Claro que algunos traidores antes de transar fueron buenos amigos, amigos. Pero esta noche me dio gusto de encontrar con otro material de Pablo. Y esto no es para que compren lo de Pablo, sino poder matizar el programa. Si lo quieren hacer, háganlo. Después decimos cómo, vayan a verlo. Trabaja la gorra, ¿sí? Pero es para matizar el programa. Es un tipo que recorrió y tiene esta experiencia. Contaba lo de Córdoba y es muy fuerte esto de que 100 personas en una asamblea tengan esta determinación de pararse, escuchar un motor, ir corriendo y frente a la topadora, ese cuerpo tan pequeño desafía el sistema. Es muy impresionante. Uh-huh. Es muy impresionante. Sí. Sobre todo en los lugares donde nosotros vivimos, donde la obediencia es casi un culto, ¿sí? En esos lugares, quiero decir, porque conozco algo de Capilla del Monte, es un pueblo y entonces las tradiciones se respetan. Y aquí me parece que está el quiebre, en donde 100 personas dicen, sí, esta es una tradición. Nosotros estamos pensando no en el corto plazo, sino estamos pensando en la vida. Y esto de Córdoba te lleva hacia dónde, Pablo. ¿Arrancaste en Córdoba? Arranqué en Córdoba. En realidad arranqué muy cerca de Capilla, en un lugar que se llama Dolores, con un encuentro que se llamó Reflexionando sobre el Patriarcado, que la verdad que fue interesantísimo. Qué interesante. Interesantísimo, porque se pusieron en discusión un montón de cosas de las cuales yo no, cosas que no comprendía, que no pensaba, machismo, y aparte, bueno, había gente que estudiosa del tema, que lo trataba con una profundidad increíble. O sea, hay libros antropológicos escritos que tienen que ver con el surgimiento del patriarcado, como el momento en donde surge la ley, donde surge del líder carismático y las masas separadas del líder. Bueno, la verdad que sería para otra charla, pero ahí arrancó. Después en Capilla, en San Marcos Sierra, estuve con otros amigos escritores también que forman parte de la Feria del Libro Independiente, de la FLIA, en San Marcos Sierra. Y de ahí, bueno, de ahí pasamos a todo el norte de Córdoba, ahí cerquita de Santiago. Uh-huh. Estuvimos en Cerro Colorado, pueblito muy pequeño, donde supo Atahualpa esconderse cuando era perseguido, ¿no? Durante el primer peronismo y después también con las dictaduras militares. Siempre tenía su lugarcito ahí, conocimos su casa. Y después de caminar un poquito por Caminiaga, también otro pueblito, pasamos a Santiago. Estuvimos en Atamisqui, una ciudad muy muy vieja, una de las primeras ciudades fundadas en Argentina, digamos, el territorio argentino. Y la verdad que la impresión es durísima en Atamisqui. ¿Por qué? Y porque hay una pobreza increíble. O sea, un conjunto de condiciones que se sumaban, porque al calor extremo de 55 grados, en Atamisqui 55 grados hizo un día, se sumaba al clima también en la tierra, ¿no? Es muy muy seco, poca vegetación, prácticamente no había agua solamente algunas horas en la mañana y después no había más agua. Nos dejó una impresión bastante triste Atamisqui. Contacto con las personas seguro. Sí, contacto con personas fue buenísimo. Y lo que observás, fíjate que la distancia no es tanta. Digo, visualmente, sí. Pensemos en el mapa. Sí. Y esto es lo que me interesaría preguntarte. Si en Capilla existen 100 personas en una asamblea desafiando todo el poder. Cuando digo el poder es la maquinaria, el dinero, la cultura, la fuerza, hasta los instrumentos legales para correr a aquellos que son propietarios de la tierra, porque está consustanciado todo el esquema jurídico, político y hasta económico para que funcione así. A Tamisqui, a lo seco, uh-huh, a lo pobre, a lo ausente, sí, ¿no? Son como dos fotografías muy duras de una realidad que tiene una vinculación. Uh-huh. Debe tenerla, debe tener una causa, uh-huh, que vincule aquello que viste en capilla a esto que no observaste en Atamisqui. Uh-huh. Falta de organización, resignación, capacidades, sí, negadas. Sí, la verdad que no sabría decirte, no, sería medio irresponsable de mi parte de darte una respuesta a eso, porque estuve pocos días en Atamisqui y no conocí en profundidad. 3-4 días no te alcanzan. No, claro. Estuve bastante más tiempo. Pero esto que decís de resignación, sí, se veía bastante. Se veía. Sí, sí, sí. La gente como, resignada, cansada, ¿viste? La gente cansada. Se daba una situación de muy dura, porque es un ranchito muy precario, al fondo, de un terreno muy seco, ¿viste? Algunos que otros arbolitos, con poca agua, mucha tierra, y la única, digamos, capacidad o posibilidad de subsistencia tenía que ver con algunas cabras, cabritos, que todo el mundo tiene cabritos, y ni siquiera huerta podés hacer ahí, o sea, uh-huh, y entonces creo que... ¿Pudiste cantar? En Atamisqui canté en la casa del Pidio Herrera, que es, ajá, un personaje que conocés, bueno, estuvimos ahí, paramos en la casa de él, también fue muy lindo porque es un buen tipo, muy buen tipo, nos recibió de maravilla. Sin conocernos, nos recibió, uh-huh, en su casa, paramos con la carpa y usábamos su baño, un tipo, una familia en realidad muy, que nos abrió las puertas de su casa. Y cantamos un poco ahí con gente del barrio, con él. No canté en lugares de, No, pero está bien, sí, por ahí, no. Si en ese canto, las miradas que obtenías de quienes, uh-huh, te escuchaban, uh-huh, ¿no? Es aquello que la resignación no es eternamente esto, sí, sino que si hay algo que provoca la materia que es inherente al hombre, que es la lucha, por lo menos, uh-huh, para mí, uh-huh, si alguien vino de afuera y nos canta. Uh-huh. A mí me pasó alguna vez de estar en un lugar en el norte, haciendo un viaje para Jujuy y Bolivia, y entrar a un lugar muy pequeño y escuchar a un tipo cantar y decir, me está cantando a mí, uh-huh, ¿no? Esa referencia que me provoca. Imagino que ahí, inclusive por tu música, le entiendo como una provocación, uh-huh, una extraordinaria provocación. Sí. ¿Y de Atamisqui hacia dónde? Atamisqui a Ciudad de Santiago. A Ciudad de Santiago. Que ahí, bueno, nos sorprendimos muchísimo con el dinero que hay en esa ciudad. El dinero mal distribuido, obviamente, ¿no? Terriblemente distribuido. Un centro lujoso, no sé si conocés Santiago. No, no conozco Santiago Capital. Un centro lujosísimo, hoteles 5 estrellas, shopping. No esperábamos encontrarnos con eso porque vas pasando por los pueblitos que te llevan a Santiago y es una pobreza absoluta, en situación rural, digamos, ¿no? Y Santiago con esa edificación que era solamente el centro, ¿no? Obviamente, el centro, barrios de mucha, muy bien construidos, mucha plata, lujos, barrios lujosos, casas lujosas, autos 0 kilómetros por todos lados y te alejabas 10 cuadras y era igual que los pueblos anteriores, digamos, ¿no? Eso. Cosa que se da en todos lados, me parece, ¿no? Nosotros, ajá, en Moreno, en Merlo lo vemos, pero aquí era más grande la brecha, digamos. Y subiendo se nota más. ¿Subiendo? Subiendo, digo, en un recorrido de mapa, sí, cuando subís encontrás esto, es decir, esta convivencia, sí. Sí, sí, digo, de Salta, en Tucumán, la opulencia, sí, sería como el primer mundo, digamos, uh-huh, así, es decir, sí, todas las posibilidades, todos los accesos a un sector de la población que es la clase que domina, y retirándote 10 cuadras observás los que por la sola existencia permiten que estos dominen, ¿no? Seguro, seguro. Si no existiera ese porcentaje altísimo de la población en la marginalidad que describís, no sería posible un Santiago del Estero de la forma que la describís, o Salta, o Jujuy misma, ¿no? Ni hablar. Y en Santiago el tema de la soja, ¿no? Así, fuertísimo. En realidad, en todo el viaje vimos soja por todos lados, ¿no? Todo ese yuyo verde, todas las rutas que hicimos, la mayoría, un poco de trigo, casi nada de vaca y soja, soja, soja. Y nos contaba gente del Mocase que conocimos en Santiago Capital, el problema en el que están, gigante, digamos, a porque ver. Están organizados y se sabe, ¿no?, que bueno, el MOCASE es uno de los más, por lo menos organizaciones campesinas, una de las más grandes o importantes, pero están en una etapa de defensiva absolutamente. Lo único que ellos están haciendo ahora es tratar de resistir desalojos de parte de sojeros. Es el único marco margen de acción que tienen. Incluso nos contaban que el lugar donde se juntaban, no me acuerdo el pueblo ahora, no era Quimilí, era un pueblo de aquel lado, digamos, del este de Santiago. Era una casa antigua donde se juntaban, hacían sus asambleas, charlaban, y estaban frente de un campo lleno de soja. Esa es la realidad, digamos. Además de la otra cara, ¿no? De cuando, bueno, tierra sojizada por todos lados, gente, arrendatarios que tienen 150.000, 200.000 hectáreas, como este Globo Copatel, uh-huh, y otros más que están en el asunto del agronegocio. La otra cara es gente que las pulsan de la tierra, lo poquito que tienen. Esto que ya es un valor agregado, me imagino, para vos. El reconocer y conocer. Si lo pones en paralelo a lo que consumís, digo, por los medios, uh-huh, aquí en el conurbano, ¿en dónde radica la importancia de tu viaje? Uh-huh. Que hablamos casi a la distancia muchas veces de lo que es la soja, la uh-huh, pobreza, la indigencia, la expulsión. Uh-huh. Esto que vos tenías, seguramente leyéndolo, uh-huh, cuando lo confrontás con la realidad, uh-huh, ¿en dónde te interpela vos como tipo, como militante? Uh-huh. Sí, te interpela en el sentido del punto de vista humano y de que es la realidad que se oculta. En realidad hay muy pocos medios alternativos, gente militante, gente que trabaja desde el periodismo o desde la política, de donde sea, pero la realidad es que los grandes medios, o sea, hay una falsa disputa, me parece, discusiones falsas, inventan enemigos, se generan debates vacíos que no tienen que ver con lo que está pasando realmente, que es esto, lamentablemente, por lo menos lo que yo vi. No quiero decir que sea lo único o lo más importante. En mi concepción, uh-huh, en mi manera de ver las cosas, es lo primero, lo más importante. Porque aparte esa gente que está siendo desplazada de los campos es gente que viene a vivir en condiciones precarias a lugares como donde vivimos nosotros. Es decir, donde pueden, se acoplan como pueden, a los márgenes de las ciudades, de las grandes ciudades, con pocas posibilidades, en situaciones terribles, peores de las que estaban. Porque Atahualpa siempre decía, la pobreza del campo es muy distinta a la pobreza de la ciudad. El pobre en el campo tiene un par de cabritos, como decía, en Santiago, uh-huh, al menos tiene, los chicos se crían corriendo en el campo, tienen una huertita, en la ciudad. Acá sabemos cómo vienen a vivir esa gente. Terrible. Acá lo que tenemos que decir es que están matando el suelo. Es decir, están matando la seguro. Posibilidad de vivir, pero además están destruyendo una identidad. Sí. La aniquilan. Sí. Sí. Sí, cuando hablamos de soja, me parece que en esto que cuenta Pablo, en lo que muchas veces Jorge Rulli, cuando charla con nosotros, nos lo dice, y tantos aquellos que son rotulados como ambientalistas, lo que están diciendo es, despertemos. Inclusive en la tanda con Pablo charlábamos sobre esto, que ni siquiera está en perspectiva ver el futuro para sus hijos o sus nietos. Es decir, lo anularon, es ahora, en el ahora vivimos en esta situación. Me sorprendió algo que me dijiste después de verte el sábado cantar, que es algo que a mí, más que sorprenderme, me genera una alarma y una preocupación fuerte y sólida. Me dijiste, volví del viaje a tu terreno, a tu casa, y vi gendarmería. Uh-huh. Claro, si el viaje comienza, por ejemplo, en Capilla, donde ves esto, vas a Tamisqui y observas lo que observas, pasás por Santiago de la Opulencia, te corres 10 cuadras y ves la pobreza, seguís subiendo y encontrás una Argentina como la que describís. Volvés acá y aparece gendarmería. Uh-huh. Y entonces el final del viaje, ¿cómo lo describimos, el final del viaje? ¿O es el comienzo de una lucha? Claro. Claro, ¿no? Sí, seguro, ni hablar. Terrible, la verdad, ver gendarmes, militares, milico por todos lados, yo no puedo creer todavía. ¿Lo charlas con compañeros, con amigos tuyos? Sí, lo charlamos un montón. Lo charlamos también incluso con gente que está cercana al gobierno, son amigos, los considero compañeros y tenemos nuestras diferencias y sé que son militantes también. Y me parece que estamos en un momento de... Esta es la lectura mía que yo hago, ¿no? Sí, sí. Cuando hablamos de este tema o de otros y se defiende esto, se defiende como que, bueno, pero puede ser positivo para cuidar a la policía, ¿no? Y buscando excusas. Cuando sabemos que la gendarmería hace negocio con la trata de personas en Misiones, en todas las fronteras, es la gendarmería la que no maneja. O sea, entonces, este tipo de excusa, por lo menos yo me parece que lo que está pasando es que está empezando a haber un fanatismo de no poder ver lo que está pasando. Ya no es una actitud poco crítica, sino directamente no verlo. Se pierde la razón crítica. Sí, se pierde la razón crítica. Es un motor, ¿no? Es un motor muy importante. Sí, está viendo como una situación de... Sí, yo lo digo con fanatismo, no sé si es la palabra exacta, pero de decir, vamos acá, es esto. O, si no es por esto, no vamos a lograr nunca nada, tenemos que darle acá. Y en ese fanatismo, por lo menos en esta interpretación que haces, es que se cierra cualquier posibilidad de charla con una persona así, o de diálogo. Sí, sí, no te escuchan. Y aparecen las distancias. Sí. Y ahí también la preocupación. Sí. Porque... Hoy tenía dos opciones de editorial. Una, charlar y agregar a la editorial que en Andalgalá no ganó ni Corpacci-Sadi, ni Brizuela del Moral-Cobos y toda la familia radical. Ganó aquel que tomó esta lucha de la mega minería, es decir, pelear contra... Ganó eso. Eso no significa que hay una victoria. Tan solo, como decía... Flores la semana pasada cuando lo entrevistábamos, fue toda una discusión en la Asamblea del Garrobo, ¿sí? Nos volvíamos o nos construíamos como partido y decidimos seguir en la Asamblea. Eso es una victoria, una decisión de esas características. Claramente está planteando una forma distinta de construcción. Difícil, por cierto, compleja, pero desde ya. Ahora, lo otro estructural y de aparato, ya conocemos los resultados. Uh-huh. Y hay otros aparatos preexistentes a la idea de un aparato nuevo, que se lo termina fagocitando rápidamente porque conoce los circuitos y conoce las madejas y sabe cómo operar. Pensé en Catamarca desde ya y pensaba en esto que charlaba con Pablo respecto a la caracterización del momento y demás, el fanatismo, y la necesidad de establecer, no sé cómo, parámetros no nuevos, sino repasar un poco la historia, reflexionar sobre lo vivido, adecuar esas críticas al actual momento para evitar resultados que cualquiera que tenga la opción y la posibilidad de estudiarlo sabe que por una cuestión de clase debe evitarlo. Necesariamente debe hacer el esfuerzo para evitar aquello que se puede ofrecer como algo superador, que para mí es reformista. Por lo tanto, si es reformista, no puede ser en ningún aspecto revolucionario, pero que detiene un proceso de energía que es la que se expresa allí en Capilla, que seguramente se ha expresado en Santiago del Estero, lo que pudiste ver, aún en esa dolencia o en la resignación, lo que viviste en Salta, en Jujuy, hay algo que lo frena. Y hasta que nosotros no podamos diagnosticar la fuerza, es decir, la fuerza que está frenándolo, difícilmente salgamos de esta situación y habrá más fanatismo. Para mí el problema que tiene la Argentina hoy no es la derecha de Macri, sinceramente, porque la derecha es esa. El problema que tiene la Argentina es si se radicaliza el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Si los programas que son los que conocemos se rompen y el Argentina Trabaja no es un programa de subsidios, sino efectivamente de generación de cooperativas y educación del trabajador, y conciencia del mismo, ahí se radicaliza un programa, toma otra forma y tendrá otro resultado. El problema no es con la derecha, es si esto verdaderamente tiene una tendencia de izquierda. Y para mí ese es un diagnóstico que hoy está faltando. Cuando se habla de profundización, ¿a qué se refiere la palabra profundización? ¿Más planes? ¿Más subsidios? O confrontar con el poder dominante que está sentado a la derecha de Cristina. Y esto los compañeros del campo popular que adhieren al gobierno o al modelo deben dar la discusión. Porque lo que cuenta Pablo lo cuenta desde su experiencia como militante, sin ponerle ninguna coma más ni un punto menos. Está diciendo, veo pobreza, pero además veo que de acá no vemos, de acá no estamos viendo. Es decir, nos pueden entretener con disputas electorales. El país, el resto, que no es solamente Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el país padece. Y este es un ejercicio también de clase y de militancia, de salir de nuestros problemas que efectivamente son acuciantes. Pero si no tenemos la voluntad, aunque sea de probar qué nos pasa observando a los que están lejos y que nos enseñan tanto, el algarrobo, Capilla, vaya si tenemos para obtener resultados y además reconocer nuevas prácticas. Yo te agradezco mucho la presencia hoy aquí. Y sé que la audiencia del programa habrá tomado las palabras de Pablo como Pablo Merletti, que es cantautor, que es trovador, pero es un militante. Mm. Y seguramente vos vas a musicalizar parte, no tenemos tiempo para leer algo, pero lo vamos a hacer mañana, de Guillermo. Y te voy a hacer una pregunta bien convencional, la última. ¿Cuál es la canción que todavía no escribiste? Es muy de manual. Bueno... nos vamos a encontrar en otros momentos, seguramente, Pablo. Ojalá. Gracias, Rubén, a vos. No, y quería hacerte una pregunta seria, ¿sí? ¿Encontraste resistencia en Capilla y fuiste observando lo que observaste? ¿Qué pasa en Merlo? Estamos tan cerca y es un poder dominante, impunidad, corrupción, desmanejo, opulencia también. ¿Cómo crees que puede organizarse o si hay algo en ciernes, en un distrito que es emblemático, sobre esto que nosotros queremos enfrentar? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en Merlo? ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo como... Ahora, bueno, estoy viviendo en Merlo, toda la vida fui de Merlo, y lo veo obviamente complicado. Hay muchos compañeros trabajando desde estructuras partidarias. Sinceramente no yo no me hallo trabajando, ¿no?, en esos lugares. Considero que es muy positivo que haya gente que sí lo está haciendo, pero no creo que el poder de un intendente, de una persona, de un aparato en realidad tan fuerte como es el PJ y con las características que desean Merlo de represión y de opulencia, las cosas que vos decías, no creo que se le pueda dar una lucha que tenga que ver con lo electoral solamente. Qué buena respuesta. Qué buena respuesta. No sé si es buena, es la que pienso. No, pero además, cuando digo qué buena respuesta, es hay una trampa dentro de lo que es la propuesta burguesa, que nosotros participamos y además somos protagonistas cada dos años. Sí. Es decir, nosotros elegimos, esta es la iniciativa, ¿no? Y se compra esto que leí al comienzo de Guillermo, quiero ser musculoso. Es decir, hay una construcción cultural. Sí. Lo que imagino finalmente, como una devolución a lo que decías, es que sería una equivocación verlo esto encarnizado o personalizado en Otacé. Sí, son seguro. Años que imagino que hay muchos Otacé. El tema, ¿dónde están los otros? Bueno, vos sos uno que vivía ahí en Merlo desde ya, pero hay otros. Sí. Y me queda esta imagen que te juro me la llevo en el sentido de veo una mujer parada en el monte de Capilla con la topadora adelante, y la topadora no pasa. Lo que está haciendo es su vida ahí, ¿no? Midiendo la vida, arriesgándose, claro, pero esa es una elección. No digo que la hagamos en Merlo mañana, pero que la pensemos desde ese lugar. Sí. También en Moreno desde ya. Che, un gustazo. Gustazo, gracias. Y en la radio vamos a pasar en los programas el demo de Pablo, ¿sí? Lo vamos a pasar. Ya viene en el día de hoy, ¿sí? Primer programa del año. Compañeros de clase, no se vayan. La mejor propuesta está aquí, en esta radio recuperada para ustedes. No solo son voces.